Tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos hoy con la programación de cultos en torno a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Estamos en los primeros días del mes de agosto y, por tanto, bueno, pues es toda una tradición conocer además el cartel anunciador que también les publicamos a través de nuestras redes sociales y que conocíamos por parte de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, como decimos. Así que cartel anunciador, también vamos a poder quedarnos con esa programación de cultos y sin duda, bueno, pues con la grandísima noticia de que después de 3 años, han sido 2 ediciones sin que puedan desarrollarse, pero hace ya 3 años, desde el 2019, no se podían incluir los recorridos procesionales dentro de esos cultos en honor a la patrona de nuestra localidad, por los motivos que todos conocemos, a causa de la pandemia. Así que ya decimos, gran noticia en ese sentido, que vamos a destacar junto al hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, Aurelio López, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Aurelio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos, como decimos. Por esta fecha, la verdad es que es característico, ¿no?, esa conversación con Aurelio, que ya nos empieza a avanzar lo que son estos cultos tradicionales, que eso sí, por los motivos que, como decíamos, todos conocemos a causa de la pandemia, de forma forzosa, pues no habían podido incluir los recorridos procesionales. Es sin duda, ¿verdad, Aurelio?, la gran novedad, el que se retome esa procesión el día de su festividad, el 8 de septiembre, y también la del voto hecho en 1855. Exactamente, como tú bien dices, pues después de 2 años sin su salida procesional, pues esperamos que el pueblo de Ubrique lo esté esperando con ansiedad y que disfrutemos todos del recorrido de la imagen por las calles de nuestro pueblo. Es la principal novedad, sin duda, pero ahora iremos desglosando todo ese programa de cultos. Lo cierto es que ya teníamos meses atrás, la Semana Santa, el Corpus Christi también, en el que participaba, por supuesto, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Finalmente se va a poder contar también con estas procesiones en torno a la patrona. Exactamente. Después de un par de años, pues estamos, yo creo que como la mayoría de ubriqueños, estamos ansiosos de que lleguen estas fechas. Recordemos, Aurelio, que en el 2020, no se pudieron realizar cultos externos. Estamos en la fase inicial, además, de toda la pandemia. Y el año pasado, finalmente sí que se pudo realizar al menos el Rosario de la Aurora, ¿no? Exactamente, porque se estuvo pensando mucho en hacer por lo menos la salida, la salida hacia la iglesia, hacerla un poco más con más gente, es decir, anunciar un poco, aunque fuese tarde, pero anunciar un poco, ¿no? Porque claro, cuando se saca la Virgen a la 1 de la noche o a las 2 de la noche, parece que hemos hecho un robo, ¿no? Parece que hemos hecho un robo y no nos parece lógico, pero claro. Yo creo que fue una decisión acertada, aunque a disgusto de muchos ubriqueños, acertada la hermandad de seguir tal como íbamos, y ya este año, si Dios lo quiere, pues poder disfrutar de la imagen en la calle. Recordemos que incluso, ¿no?, como tú comentabas, ¿no?, ese apunte, los traslados se hacían de forma secreta, incluso para que no hubiera aglomeraciones en ese traslado. Exactamente, de forma clandestina, como yo decía, ¿no? los chavales que venían con nosotros decían: ¿qué te parece que estamos robando la vida? Que me cago en la madre. Digo, bueno, pero es que es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Se intentaba evitar, ¿no?, las aglomeraciones por aquellas fechas aún más, ¿no?, con toda esa serie de precauciones, de medidas. Y nada, parece que afortunadamente ya se puede retomar cierta normalidad, como decíamos, se pudo ver en Semana Santa o en el Corpus. No sé si, Aurelio, de todas formas, alguna medida que se pondrá en marcha. Hasta la presente no, Juan Carlos, hasta la presente no hay ninguna medida extraordinaria, ¿no? Como no sea que Dios quiera que no. Con esto de las vacaciones y de todas las cuestiones, pues esto se desmadre un poco, espero que no, porque ya está también todo el mundo vacunado, quiera que no, aunque se contagien algunos, porque todavía el COVID sigue estando con nosotros. Se le contagia algunos, no es tan peligroso, bueno, entre comillas, ¿no? No es tan peligroso, no es un contagio como antes, que si pasabas por la vera de uno ya estabas contagiado, ¿me comprendes? Las vacunas, quiera que no, nos han remediado también esa cuestión, y espero que de aquí al 27 de agosto, dentro de prácticamente 20 días, pues no haya ninguna restricción de ningún tipo y podamos hacer las cosas normales como se hacen. Claro, como bien se dice, no, el que quiera llevar mascarilla que la lleve, el que no quiera llevar mascarilla que no la lleve, como es, no es uso obligatorio, pero en fin, de cada uno queda en su conciencia de ver exactamente qué es lo que debe hacer, lo que es lo que no debe hacer, pero restricciones hasta la presente, pues no las hay. No sé si test previstos, por ejemplo, para los costaleros, como se hizo en Semana Santa, ¿o no? No, tampoco, ahora mismo tampoco lo hay. Bueno, pues certificada su vacuna y sus cosas, como lo tiene todo el mundo, pues ya está. Aunque también con la vacuna se contagian algunos también, ¿no? Pero vamos, la gente son, los costaleros son toda gente joven, son gente potente y fuerte y ya está, ¿qué vamos a hacer? Imagino, ¿no?, que el sentido común de todos los que en definitiva forman parte de la gran familia de la hermandad y bueno, lo que será el grupo de costaleros, todos con las precauciones para cualquier otro evento, ¿no? Sobre todo lo que tú habías dicho, el sentido común, eso es lo que tenemos que tener, ya no los costaleros, sino todos los que acompañaremos a la imagen en ese recorrido, sentido común y, en fin, intentar de por lo menos en esta actividad, pues no hacerlo lo mejor posible para que todo pase desapercibido, ¿me comprendes? Hablabas del 27 de agosto, ¿ese va a ser el día del traslado? El día 27 de agosto es el traslado, y a partir de ahí, pues ya el día 30 empiezan los cultos. Del 27 al 30, pues intentaremos acondicionar la parroquia, traer toda la que hay que traerse para acá, en fin, para que el día 30, que es el primer día de novena, pues esté todo en condiciones y, en fin, y esperemos que, como bien has dicho, que no haya ningún tipo de problema, pero ya no hay control de aforo en la iglesia, no hay que desinfectar las manos, aunque después nosotros, una vez que finalice la, eso sí lo vamos a seguir haciendo, se finalice en cada culto, como estos años pasados, pues limpiaremos banca, limpiaremos, en fin, ¿entiendes? Eso sí lo vamos a hacer el grupo de trabajo de los costaleros, pues cada uno irán los días que le corresponda, irán limpiando las bancas, irán, en fin, acondicionando eso, ¿no? Pero ya no hay restricción de aforo como el año pasado, que teníamos que ir acoplando tres por banca, que teníamos que las sillas separarlas, en fin, todo lo que en aquellos tiempos se tenía que hacer, pues este año, pues gracias a Dios, pues no hay que hacerlo, sino simplemente tener aquello un poco en condiciones, infección y todo, para que no haya ningún tipo de problema. Medidas que llegaron a ser muy restrictivas, ¿no? Todos lo conocemos, que se fueron relajando poco a poco y ya finalmente este año, ya con total normalidad, por tanto, la celebración de los cultos y entre esos cultos los recorridos procesionales. Si te parece, vamos con ello, Aurelio. Como nos comentabas, el 30 de agosto arrancaría la novena, como es ya tradicional, ¿no? Exactamente, como bien he dicho antes, el día 27 se hace el traslado después de misa, ¿no? La misa es a las 8 de la tarde, el Santo Rosario a las 7 y media, la misa a las 8, una vez finalizada a las 9, menos cuarto, 9, más bien sobre las 9, porque por mucho que eso sobre las 9, pues se hace el traslado y se deja la imagen en el templo, ya tendremos preparado todas las cosas allí, una vez que se desaloje el templo pondremos la imagen en su sitio y esperaremos al día 30, que es el primer día de novena. Gracias a Dios, como la última vez que estuvimos hablando contigo, con Rocío, no sé exactamente con quién fue, gracias a Dios ya pudimos encontrar un predicador, porque este año nos ha costado la vida misma encontrar un predicador, y entonces pues este año nos va a acompañar los 9 días de novena don José María Gil Costa, de la orden. Don José María, no, don Jordi, es un catalán de la Orden del Carmen. Nos acompañará los nueve días, ¿no? Los cultos empezarían el rosario a las 8 de la tarde, como siempre, el rosario a las 8 de la tarde y la misa y la novena, con el cierre de la novena a las 8 y media, todos los días desde el día 30 al día 7. ¿Es la primera vez? Sí, Aurelio, ¿cómo? Es la primera vez que este reverendo va a ofrecer la novena, la predicación de la palabra. La primera vez. Esto, como hemos tenido tantas vicisitudes con los predicadores, teníamos, yo qué sé, así, como eso para ver, está pasando todos los años. Sí, ya estamos preparando para el del año que viene, con eso te lo digo todo, ¿no? Pero claro, se contacta, se dice sí, después por cualquier motivo, por traslado, por cualquier cosa, no pueden venir. Entonces, claro, cuando llega el mes de junio o mayo, a finales de mayo, pues nos vemos con la vicisitud de que el que tenemos buscado no puede venir. En fin, esto es, el cuento nunca acaba, esto todos los años es lo mismo, ¿no? Pero vamos, gracias a Dios, la vida no es un cable y este año, pues, a través de Xavi, que también lo tenemos contactado para, si Dios lo quiere, estar en Cataluña, venir cualquier día de estos, a lo menos, si no es para el año que viene, para el otro, sí, ya veremos exactamente cuándo él podrá acompañarnos otra vez. Pues a través de, pues nos dio un compañero suyo, estuvimos hablando con él, nos dio una semanita para ver exactamente su agenda y sus cosas, y nos contestó que sí, que podía venir los 9 días, y esperemos que sea del agrado como gracias a Dios estamos acertando en todos los predicadores que buscamos, uh-huh. Al lado de todas las personas. Así que todo ello en torno a esa solemne novena, con la predicación de la palabra a cargo del reverendo Jordi María Gil Costa. Desde el día 30 de agosto, como decíamos, hasta el 7 de septiembre. De septiembre, exactamente. Después del día 7 de septiembre por la mañana, como siempre, Rosario de la Aurora, a 7:30. Este día, la misa de, porque la misa, todos los días de novena hay misa a las 9 de la mañana y a las 8 y a las 8 y media. Las 9 ya de la mañana se sabe que se puso hace ya un montón de tiempo, hace ya 7 u 8 años, para descongestionar un poco la iglesia por la tarde, porque la iglesia por la tarde todo el mundo sabe cómo se pone. Entonces, pues si por la mañana quitamos a 40, 50, 100 personas, que es lo que más o menos suelen ir por la mañana, pues a 100 personas, si van, no puede, no está tan aglomerada las personas y está mucho mejor, ¿no? Pues la misa sería a las 9 de la mañana todos los días y a las 8 y media. Y este día, el día 7, el Rosario de la Aurora a las 7:30. Una vez que finalice, se dice la misa. Ese día la misa no es a las 9 de la mañana, sino suele ser 9 menos 20, 9 menos cuarto, 9 menos 25, más o menos. Una vez que finalice el Rosario de la Aurora, para no tener allí a la gente esperando para la misa, pues una vez que finaliza, el cura ya se reviste y se prepara y se dice la misa. Después tenemos el día 8, pues igualmente, misa a las 9 de la mañana y la función principal a las 11 de la mañana. Como está siendo habitual, hace, porque antes era a las 11 y media o 12, pero hace ya un par de años que la pusimos, creo que fue con este tiempo de la pandemia, la pusimos a las 11 de la mañana. Pues a las 11 de la mañana, para que no termine tan bien, tan tarde, no sé, a las 12 cuando viene a terminar son prácticamente la 1 y algo, pues así, a las 12 y cuarto o 12 y media, pues está terminado la misa y hay tiempo de acondicionar el paso para su salida procesional. Y el día 11, que es el domingo siguiente, es el día 8, creo que es jueves, el día 11, pues el día del voto, ¿no? Pues exactamente igual, la misa a las 9 de la mañana y la función principal a las 11 de la mañana. Este día, pues si Dios lo quiere y todo va bien, pues hará el reconocimiento a algunas personas y se le impondrá la medalla a los niños nacidos en estos años atrás, que quieran, sus padres quieran imponer la medalla de la Virgen, se le impondrá, ¿no? Porque ya estos dos últimos años no hemos podido hacerlo por no aglomerar la gente en la iglesia, pero ahora mismo pues se puede hacer, ¿no? Y vamos a intentar hacerlo. Ese sería el día 11 de septiembre. Así que será, además, ¿no?, de la propia procesión, del voto hecho en 1855 y el regreso, de hecho, ¿no?, al convento de Capuchino, pues también ese acto especial, ¿no? Exactamente. Pues la tarde ya sería a las 7:30 la procesión, en los dos días igual, ¿no? El mismo el día 8 que el día 11, a la procesión a las 7:30. El día, perdón. El día 8 hará un recorrido por las calles habituales del pueblo y el día 11 pues su salida procesiona igualmente, ya de regreso pues al convento, hasta el año que viene si Dios los quiere. Los recorridos, Aurelio, los tradicionales, me refiero a tanto al Rosario de la Aurora como a la función principal y al recorrido principal, ¿no?, del día 8 y del voto hecho en 1855. exactamente. Los recorridos son iguales a menos de que por cualquier circunstancia de la calle o lo que sea, o por obra, haya que modificarlo, pero eso el ayuntamiento lo tiene muy en cuenta, y si hay alguna obra o algún andamio de pintura o lo que sea en esa fecha, se lo dice automáticamente que para el recorrido de la imagen tiene que estar quitado el andamio, tiene que estar, ¿me entiendes? Sí. Eso ya el ayuntamiento se encarga de esos temas. Como no sea una cosa de urgencia, ¿me comprendes? Si es una cosa de urgencia, pues no, normal, pues tiene que estar puesto, ¿no? Pero si es una cosa leve, pues se lo dicen, que el día 8 tiene que estar quitado el andamio para la protección y el día 11, tres cuartos de lo mismo. Pues recordemos en qué días caen esas fechas que estamos comentando. El día 27 el traslado es en sábado, como es lógico, como suele hacerse. El 30 cae en martes, el 30 de agosto, inicio de la novena. Después, el 8 jueves. Exactamente, el 7 sería el Rosario de la Aurora, que es miércoles, por la noche de ese miércoles, los fuegos artificiales. El día 8 jueves. Y por tanto, el calendario es el que manda, en el sentido de que al siguiente domingo es cuando se hace el recorrido del voto hecho en 1855, el regreso de la patrona. Bueno, pues en esta oportunidad ha coincidido en que es varios días después. Jueves sería el domingo siguiente. Exactamente. Cuando cae el sábado, pues el domingo, y si el día de la Virgen cayera en domingo, pues al domingo siguiente. Eso es el voto que se hizo y la tradición, y eso hay que cumplirlo como es natural. Bueno, pues esto en torno a los cultos, y por supuesto, ¿no? En estas fechas, además, todos esperando el cartel anunciador que ya conocíamos días atrás, lo publicaba la hermandad a través de sus redes sociales en Facebook, y Aurelio, bueno, pues ya lo estáis repartiendo, ya lo vamos a poder ir viendo por las calles de nuestra población, ¿verdad? Pues sí, a principio de semana se empezó a repartir por todos los establecimientos y que están abiertos, ¿no? Porque esto ahí se van repartiendo todos los que están abiertos, y después se va tomando nota de las que están cerrados por vacaciones o por lo que sea, y ya a partir del día 15 pues se vuelven a salir a la calle. Pero vamos, ya a partir del lunes creo que fue, se empezó a repartir, de la semana pasada, se empezó a repartir los carteles por la calle, y ya pues el público de Ubrique pues lo está viendo, y la verdad, según los comentarios que me llegan, pues gusta muchísimo. Espero que, yo digo como con el predicador, eso es la suerte, o que la Virgen nos acompaña, no es un cable, ¿no? Porque ya son muchos años de anunciando el cartel de una forma o de otra, y claro, hay que buscar una foto, hay que buscar algo que sea diferente o que tenga algún detalle, que tenga algo que sea diferente para que llame la atención y reblandezca los sentimientos de las personas, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, gracias a Dios, yo creo que las personas encargadas este año en buscarlo y en prepararlo, pues creo que han acertado según los comentarios de la gente, que ha gustado muchísimo. Y de hecho, la persona que lo está repartiendo me dice que qué hace, que le están pidiendo carteles para guardarlo, los coleccionistas, lo que hay mucha gente que colecciona, pero dice, Aurelio, que este año es que es más de la cuenta, que me llevo un sitio, me dice, que me tienes que dejar uno, porque digo, bueno, tú repártelo, inténtalo repartirlo lo mejor que puedas por todos lados, y lo que quede, porque siempre se quedan, hacemos algunos más para poder dar a las personas que lo coleccionen y eso, y si no, pues a ver lo que hacemos, porque en fin, ha gustado, gracias a Dios, ha gustado muchísimo. Y eso también es otro hándicap, ¿no? Sabemos cuando salga de la calle la respuesta del pueblo, pero claro, la gente está esperando a la Virgen, sea como sea, que salga, y que sí, si se hace cualquier cambio, pues gusta, y es lo importante y lo mejor. De todas formas, el mejor reflejo, ¿no?, de que ha gustado es precisamente eso que nos comentaba, la gran demanda, ¿no?, que existe como cada año, pero nos decía, según parece que este año aún más, ¿no? ¿Cuántos carteles se reparten? Creo que son 350. Son 300 prácticamente, se reparten 300 algo y se quedan 15 o 20 para personas que sabemos nosotros que se los coleccionan y se los tenemos designados un año para otro, ¿no? Pero este año nos maturamos rápido, no es lo que, si Dios lo quiere, de cómo nos lo montamos. Porque, claro, el detalle, son detalles nuevos, es una pintura, son detalles nuevos, pero la gente, pues la verdad, se queda asombrada Ayer me decía una persona, es que mira, la cara es un poquito más larga. Los ojos, vale, digo, sí, yo, que está, que la cara echa una foto a... Dice, no, yo es que estoy nada más que recreándome y recreándome en la foto, y sobre todo la gargantilla que tiene puesta, pues la verdad, es un detalle. Que no, aunque la Virgen no la lleva, pero claro, el pintor que la pintó, pues se lo puso y por lo visto ha gustado muchísimo. Ayer me decía uno, pues de aquí en adelante no te extrañe que tengáis que comprar una gargantilla para sacar la cuota con la gargantilla. Digo, eso es lo que hace falta ya también. Me comprende, es señal de que le gusta a la gente y le ha encantado la foto, el cartel. Recordemos, si te parece, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando ya han visto el cartel anunciador a través del perfil de la propia hermandad en Facebook o de Radio Ubrique o en algún establecimiento, ¿no? Ya en algún escaparate, en sus accesos. Pero para aquella persona que todavía no haya visto el cartel, ¿cómo podemos describirlo? Recordemos que no es una fotografía como en otras ocasiones, sino que se trata en esta ocasión de una pintura, ¿verdad? Esto es una pintura de un pintor de Antequera, Antonio Montiel, que es experto en pintura retrato, ¿no? Según me indicaron, ¿no? En pintura retrato, es decir, que él pinta y parece que es una foto lo que tiene ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Además, es que de verdad es, yo como digo, es espectacular, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Y entonces, pues, un miembro de la hermandad lo vio en una casa. Se lo comentó al dueño del cartel y le dije, pues eso lo vio hace ya en enero, y le dije, pues cuando sea la fecha tú te lo llevas y le salí unas cuantas fotos y le vas a ver de qué forma, claro, porque una cosa es ver una pintura y después plasmarla para poderla lanzar en la foto, ¿no? Entonces, pues Carlos se encargó del tema, y yo creo que lo ha conseguido, ¿no? Y ya está, y después se le devolvió su cuadro a su dueño, y desde aquí darle las gracias por el detalle que ha tenido con nosotros, y en fin, ¿qué vamos a hacer? Creo que además, bueno, de hecho, ¿no? Aurelio, no es la primera vez que el cartel anunciador se basa en una pintura en vez de una fotografía. Veo por aquí el 2019, creo que también fue. Sí, el 2019, y una pintura de Lobato Hoyo hace ya también un montón de tiempo. Uh-huh. Sí, hay varias veces, y tenemos una en mente, una que está preparando un pintor, y a ver si se termina de conseguir, que creo que también va a dar detalles, pero todavía el cuadro no lo tiene terminado, a ver si, ¿sabes cómo son los pintores van pintando, van, y a ver si lo consigue pintarlo, y ese va a ser también un detalle muy, si se consigue y sale bien, va a ser un detalle también muy bonito. No sé si será para el año que viene o para el otro, ¿me entiendes? Pero yo creo que el pintor que lo está haciendo lo terminará y será también un gran impacto en el pueblo de Ubrique. Es un cartel en el que uno de los elementos llamativos, por ejemplo, que no es real con respecto a la imagen, ¿no? Por ejemplo, esa gargantilla, y lo que sí que parece que la pintura humaniza, ¿no? La imagen, ¿no? Entonces no sé si por eso a lo mejor también llega todavía más. Has dicho la palabra foto, como parece una foto, parece que es una foto que la ha perdido a una persona, la ha echado a una persona, ¿me entiendes? Entonces la foto es muy humana, es muy real, es muy eso. Eso tendrían que ser los técnicos, los expertos en pintura y esas cosas los que te saquen todas estas conclusiones y todas estas cosas, ¿no? Nosotros somos profanos en este tema, bueno, por lo menos yo, y solamente tú ves el encanto y lo que tiene el cartel, ¿no? Ya lo demás, pues, los técnicos son los que sacarían en conclusión de todos esos detalles que estamos hablando ahora mismo. Un cartel que, en definitiva, es muy especial, cada año además tiene una grandísima demanda y cada año pues está expectante también, ¿no? Sobre cuál es la imagen elegida, ¿no? Para nuestra patrona. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. De hecho ya comenté con Rocío, sí que fue con Rocío, que estábamos pensando de retomar lo que tuvo hace tiempo de lanzar un... para que las personas que le echan fotos de los recorridos de las proyecciones, pues pudieran mandar la foto, pero una cosa que se queda ahí en stand-by, no lo tenemos todavía muy claro, para que, como el día de la bugambilla, en fin, detalles que no se ven normalmente, y cualquiera persona está en un sitio clave, es una foto el día de bajando la imagen por el San Juan y con el la cruz del Tajo y el cierre iluminado. Son detalles que en un momento se echan una foto y que no son normalmente vistas. Y claro, y cuando se impacta y se ponen en un cartel, pues gusta muchísimo. Y en fin, y eso es lo que intenta la hermandad siempre de conseguir, de que la foto, desde el momento que se lanza el cartel, la gente está expectante en todos los detalles. Pues sería importante, desde luego, ¿no?, para la hermandad contar con esa gran cantidad, seguro, de imágenes, como tú dices, ¿no?, que además proliferan cada vez más fotógrafos aficionados con imágenes de grandísima calidad de nuestra localidad, y puede haber ahí, bueno, pues auténticos tesoros por momentos concretos en situaciones determinadas, bueno, pues es todo un patrimonio con el que sería importante que contara la hermandad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues lo iremos contando también, ¿no?, en cuanto que se vaya pudiendo hacer realidad. Sí, una vez que ya nos reunamos y veamos, pues si se decide hasta el final, pues es que esto se dejó porque las fotos prácticamente las que echaba eran todas las mismas, ¿me comprendes? Las mismas, excepto la de la bugambilla, en fin, hay cuatro detalles, sí, entonces mirábamos esos detalles, ¿no? En fin, pero una cosa que ya veremos a ver cómo lo desarrollamos en estos 15 o 20 días que nos quedan para... Bueno, prácticamente no queda un mes para su salida procesional. Aurelio, también en torno a esos días, ¿alguna iniciativa especial desde la hermandad que vayas a organizar? No sé, solidaria o de incluso, bueno, pues de algún tipo de, ya digo, de actividad concreta por parte de la hermandad. No, por el momento no. Nosotros ya esas cuestiones las dejamos una vez finalizado todo el proceso, como... La ayuda carita que se le hace todos los años, en fin, y todas las cosas que parece mentira, pero que es una ayuda bastante importante, ¿no? Sí, sí, que se desarrollan durante todo el año, además. Exactamente, aparte de todo el año, pero vamos, después, una vez que ya finaliza, se cierran cuentas, se abre todo, pues según eso, pues ya llevamos prácticamente 3 años diciéndole a carita que hasta aquí puede llegar, ¿eh? Y hacemos un buen regalo para las personas necesitadas de ubrique, ya que el pueblo nos lo da, y para que nosotros lo repartamos como podamos, y nosotros vemos que de esa forma es la mejor que se hace. En fin, ya te digo que ya creo que Caritas lo anuncia siempre cuando está ahí, ¿no? Son unas cuestiones bastante importantes, y así solamente. No, pero durante la novena no, porque con los líos de la novena y eso no nos podemos meter nosotros en más cuestiones. ¿O algún tipo de rifa o no? No, por el momento no. Si hacemos una rifa es cuando, porque ahí tenemos muchas cosas pendientes de hacer en la hermandad, pero con estos 2 años nos ha parado la cuestión y ahora empezaremos a retomarlo otra vez, porque queremos arreglar varias cosas para hacer, arreglar la puerta de entrada, arreglar el camerín de la Virgen, en fin, un montón de cosas. A partir de este año, pues si Dios lo quiere y se puede retomar y todo sigue normal, pues ya empezaremos otra vez a preparar todo esto, y entonces sí, claro, entonces sí necesitaríamos la colaboración y la ayuda del pueblo de Ubrique, haríamos la rifa, haríamos lo que sea para poder recaudar dinero, pero por el momento, ahora mismo, con la colaboración y las cuotas de hermanos, vamos tirando y ya está, comprendo. Bueno, pues ya lo saben, el cartel anunciador ya en la calle, seguro que lo han podido comprobar, los cultos ya programados, van a ir llegando a partir del próximo 30 de agosto, antes el día 27 será el traslado de la patrona, y incluso, bueno, pues desde ya podemos decir que, por ejemplo, se están desarrollando, ¿no?, los ensayos de la cuadrilla de costaleros. Sí, se ha tenido estas 2 últimas semanas de junio, como bien explicado por la radio, se tienen, para las personas que se van de vacaciones, pues se tienen... En las 2 últimas semanas de junio se tienen varios días de ensayo, 3 y 3 días, y ahora pues la 2ª semana de agosto pues igualmente, ¿no? Porque en esta semana crear un ensayo, en estas 2 semanas crear un ensayo en Ubrique y ganar de irse todavía a la puerta al convento y ser tanto solo, ¿no? Porque está prácticamente todo el mundo de vacaciones, ¿no? Y entonces se hace con esta idea para que puedan uno y otro día, y así todo el mundo pues va cogiendo forma y va cogiendo cuestión. Muy bien, pues son los apuntes, las novedades en torno a lo que van a ser los cultos en honor a la patrona de Ubrique, que, como decimos, además tienen ese tinte histórico después de bueno, pues lo que fue la ausencia de recorridos profesionales durante los dos últimos años, pues que se pueda volver a retomar tanto el recorrido profesional del 8 de septiembre, su día grande, y el del voto hecho en 1855 de regreso a su templo. Pues Aurelio, agradecerte por supuesto, como siempre, que nos hayas acompañado, y estaremos en contacto como es habitual, ¿no? Ya en las próximas semanas, una vez que se vayan acercando estas fechas, ¿sí te parece? Perfecto, Juan. Yo solamente dar un par de apuntes, ¿no? Quiero agradecer a la familia López Sánchez por el detalle que ha tenido, que son los dueños del cuadro, por el detalle que ha tenido con nosotros en dejarnos la foto, el cuadro para poder hacer el cartel, y de cumbre, por, como siempre, el detalle que tiene con nosotros en los gastos de imprenta, de impresión y de todas las cosas, pues que dar las gracias a Intercumbre y a la familia López Sánchez por el detalle que ha tenido en dejando el cuadro. Esa aventura. Exactamente. Muy bien, pues con esos agradecimientos nos vamos a quedar. Lo dicho, Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.